Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy comenzamos con Ran Slavin, músico, cineasta y artista audiovisual israelí que vive en Tel Aviv. Slavin comenzó su carrera artística a principios de la década de 1990. Su estilo musical se describe a menudo como una mezcla de sonidos ambientales, electrónicos y experimentales. Además de su carrera musical, Slavin también es un consumado artista visual y cineasta. Su obra de arte se ha exhibido en galerías y museos de todo el mundo, incluido el Museo de Arte de Tel Aviv, el Museo de Arte Moderno de Varsovia y el Centro de Arte y Medios ZKM de Alemania. También ha dirigido y producido varios cortometrajes y documentales, muchos de los cuales han sido proyectados en festivales de cine internacionales. Vamos a escuchar un extracto de su música a continuación. Thank you. Thank you. Continuamos con Místicos del Caos, seudónimo de Íñigo Barandiarán, músico bilbaíno residente en México, del que no hemos encontrado apenas información. Vamos a escuchar a continuación su tema, Cartón Mojado. Vivo en un lugar.

Cambiamos de tercio para escuchar a Alexis Perepelicia, compositor, músico, artista multimedial, investigador, docente procedente de Rosario, en Argentina. Su último trabajo, titulado ¿Qué será de nosotros?, está compuesto por Alexis y la interpretación en violín de su música está tocada por Briseida Alejo Ortega. Más información a alexisperepelicia.com.ar/bio. Thank you. Hoy cerramos con una larga selección musical del argentino Julián Gómez, compositor, músico experimental y artista audiovisual con un gran interés en la relación entre el sonido ambiente, el paso del tiempo y cómo lo percibimos en relación al entorno. Su trabajo puede ser enmarcado en las sonoridades del ambient, el drone, el ruido, la música espectral, el minimalismo y la música electrónica experimental. Sus primeros instrumentos fueron 3 grabadores, 2 micrófonos y un pequeño y rudimentario sistema para cortar y pegar cintas heredado de su padre, quien trabajaba en radio como editor y musicalizador. Tiene una profunda curiosidad y admiración por el sonido de las cosas. Utiliza sintetizadores analógicos, digitales, samplers y el software de edición de audio. Procesa instrumentos acústicos y hace uso extenso de grabaciones de campo. Más información en juliangomezlab.net. En las locuciones estuvieron Elena Daza, con la colaboración de Elena Balea, compañera de la radio, y en la selección musical, control y edición de sonido, César Pradíes. Thank you.